estás dormido, te aplasta la sombra. Amigo, te pido grito, abrázame. Amiga, estás adicta, te aplasta la sombra. Amiga, te pido grito, abrázame. Eso que ves no es ajeno, abrázalo, mastícalo, apréndelo. Eso que ves no es ajeno, no, no, no, no. Eso que ves no es ajeno, abrázalo, mastícalo, apréndelo. Eso que ves no es ajeno. Pensando, clasificando, dudando de tus propios pasos. ¿Quién será la próxima víctima señalada por tu cinista? No te afiles a un círculo traumatizado, almidonado, te has quedado. No te afiles a un círculo exagerado, recontorneado, te has quedado cansado. Andando raro, fijado en tu medicina. Mientes, duermes la mente, mejor porque no te metes hasta la cocina. Tapas caras raras con tu psiquis, corres sin poder llegar al brindis. Nadie pide nada ni te exige. Juegas solitario con tus crisis, que quieres vivir de tus trastornos. Vos sabes, a mí me da adorno, no tiene corazón, no son la cura. Lo que haces sin pasión te manipula. Caras raras con tu psiquis, corres sin poder llegar al brindis. Nadie pide nada ni te exige. Juegas solitario con tus crisis, que quieres vivir de tus trastornos. Vos sabes, a mí me da adorno, no tiene corazón, no son la cura. Lo que haces sin pasión te manipula. Lali Gaspari Mínima se presenta mañana sábado 7 en el Tundra Bar, nuestro bar amigo. Ambas están muy presentes en los escenarios últimamente. En el caso de Lali, presentando su reciente trabajo Gris, un disco que irrumpió desde su propuesta, donde el piano aparece como protagonista. Y en el caso de Mínima, con su actitud inquieta, curiosa, que muestra canciones viscerales como la canción Ajeno, esta que acabamos de escuchar. Y bueno, con este preámbulo le damos la bienvenida a Lali, a Vale Mínima, y también a Maruguru, que justo cayó y bueno, y se sumó, así que le damos las bienvenidas a todas. Vi luz y entré, vi gente conocida, claro, y querida, y ya vengo en un ratito, pero ya bien, me quedo. Bien. Bienvenidas. Bueno, gracias. Muchas gracias. Cuéntenos un poco cómo nace esta fecha, cómo nace esta cuestión, porque hay como, por lo menos por la propuesta fotográfica que están moviendo en redes, hay que se nota que hay como una complicidad, una onda, sí, ahí que ya viene de antes. Sí, en realidad a mí, yo había escuchado el disco de Mínima, lo escuché el año pasado. No sé si fue del año pasado. ¿Qué mes? O antes. No sé. ¿Eh? ¿En qué mes? No sé, lo escuché el año pasado porque cuando Santi estaba haciendo una fecha contigo. Ahí va, Perro con Rando. Perro Rando. Y dije, pa, qué bueno que está esto. No sé, que él me lo había mostrado y me había dicho que bueno, era el proyecto, una brisa, no sé, que yo no lo había escuchado, la verdad. Y bueno, hicieron la fecha esa y le dije, ta, La próxima le voy a decir yo para hacer una fecha, porque la verdad me re había gustado el estilo, toda la onda, el disco, todo. Y después, aparte, nos habíamos estado cruzando, hemos coincidido en toques de otros amigos, y bueno, Tundra y etcétera. Y hay una cuestión de que Cosmo conspira, ¿no? Sí. Como que va bien. Sí, sí, hola, todo bien. Claro, y también amigos músicos en común, ¿no? Claro, que hemos coincidido, y bueno, me pareció como bastante natural. El invitarla a hacer una fecha juntas. Yo tenía como muchas ganas de tocar en el Tundra, porque nada, o sea, como es el Tundra. Claro, uno va ahí, ya toqué pila de veces ahí con Desayuno Continental y sola también. De hecho, la primera vez que toqué sola fue en mi cumpleaños. Fue en tu casa, pero después en el Bueno, Tundra. Ahí va, la primera vez que me presenté en vivo fue en un martes vegano del Tundra. Sí. Pero tenía como esa pendiente de tocar con la banda, ¿no? Éramos tan jóvenes. Éramos. Y bueno, nada, pintó armar esta fecha en marzo, como para arrancar el año, ¿no? Y pensé inmediatamente en invitarlo a Vale para compartir. Que fue ahí como el flyer. Mm. Hacemos una fecha juntas, ¿sabelo? Y sí, claro, fue como bastante. Y después pintó juntarnos, las fotos. Sí, ahí va, eso. Ahora, más allá de la química esa natural que se dio, por lo que veo, por lo que cuentan, ¿encuentran como puntos en común desde lo musical, no? Porque son como dos propuestas que tienen como cuestiones como diferentes, pero que de alguna manera están... Un poco como... lo introspectivo ahí, medio que lo melancólico. Sí, melancolía, sí. Seguro, ¿no? Que sí. Ahí, quizás sí. Con diferentes instrumentos, con diferentes abordajes, sí, ¿no? Pero como también. La intención es medio parecida, claro. También. Medio grisácea, si se quiere, ¿no? En algunas cosas. Y quizás la estética de la música de Vale también en algún punto se identificaba con algunas cosas de la mía. En el sentido de lo introspectivo, como decía ella. Sí, sí, sí, sí, sí, por ese lado. Bien. Por el lado del rock también. El rock, ¿no? La actitud. ¿Y van a tocar algún tema juntas? No. Dijimos que no hicimos. Sí, pero nada. Vamos a hacer un tema juntas, ¿verdad? Pero terminamos en la panadería comprando bizcochos. Sí, es una buena decisión. Claro, ¿no? Claro, sí. Ahora, ¿quiénes los van a estar acompañando? Porque no van a tocar solas, ¿no? La gente que vaya ahí no se va a encontrar con ustedes, con no en tu caso, con tu guitarra. No se va a dar cuenta, en realidad, porque va a haber, en mi caso, batería, bajo, guitarra eléctrica, voy a ser yo. Bueno, contanos quiénes te acompañan, porque son algunas personas bastante conocidas, ¿no? Sí, me acompaña el Pau en la bata, y el Muñe en bajo, que también es que me graba. Uh-huh. Así que vamos a rockearlos dos. Son gente con la que ya vienen laburando hace mucho tiempo. Tocando, nos juntábamos, hay una amistad. Va a haber una rareza ahí ver al Pau tocando una batería, ponele, que es algo que por lo menos yo nunca había visto. Y bueno, más allá que escucharlo, porque sus discos la bata la hace él, pero o sea, en vivo como que nunca, ¿no? ¿Y en tu caso? Y en mi caso me acompaña tipo toda la banda, porque yo como que manejo distintos formatos, ¿no? Según el lugar en el que toco, según el tiempo que haya para preparar y según la intención que le quiera dar. A veces toco completamente sola, a veces me acompaña Gaby con la guitarra y los coros. En este caso es tipo full banda. Que es con la que yo presenté el disco, por ejemplo, en la Sala Camacuá, que me acompañan, bueno, Gabriel en la guitarra, Laura en el bajo, en los teclados un amigo mío que se llama Ignacio Fernández, muy talentoso tecladista, y en la batería en esta ocasión me va a acompañar una muchacha que se llama Lucía Fernández, que es la primera vez que va a tocar conmigo, sí. Ella re quería que haya una mujer tocando la batería. Me gustó mucho, me gusta mucho cómo toca, ¿no? También es una cra, es una bestia en la batería, ¿sabes? Entonces también como estamos como estrenando un poco este formato. Sí. El año pasado charlamos contigo en particular del tema de cómo salir a defender las canciones en vivo, ¿no? Y de alguna manera esa cuestión, esa necesidad, ¿no? De salir a tocarla en vivo, fue como mutando a la música con respecto a decir, bueno, si viene gente, integrantes que van a estar haciéndote el soporte ahí, o sea, ¿muta a lo que la gente escucha después en el disco? Quizás los temas de Gris ya están como bastante marcado, ¿no? Uh-huh. Lo que hay que tocar. Normalmente tratamos de imitar un poco lo que está grabado en el disco, pero hay algunos temas que, sin embargo, tienen como el toquecito ya de que le dieron algunos de los músicos. Por ejemplo, hay un tema instrumental que se llama Pasaje, que hoy en día el en vivo es bastante diferente porque se sumaron las teclas de Nacho, de otro tecladista más que usa un sonido de Hammond clásico, bien rockero, que hace arreglos que yo en el disco no los hice y que uh-huh. quedaron de más para el en vivo. Entonces sí, hay cosas que han mutado, pero en lo global, digamos, como que las estructuras, todo eso se ha mantenido bastante. Lali uh-huh. habla de Hammond y se le llenan los ojos de lágrimas para los que están escuchando. ¿Y en tu caso, Vale? ¿Qué? Esa cuestión de tocar con banda y esa, ¿cambia un poco lo que es la gente por ahí? Sí, cambia. ¿La gente escucha en el disco a lo que va a escuchar en vivo? Sí, un poco sí. Qué incómodo ponerse dos auriculares. Pero ahora que funcionan los dos, se quejan. Pero escucharme la voz es incómodo, es como estoy en la radio. Estás en una radio. Ah, sí. ¿Cómo que no es un sueño esto? Sí, cambia porque sí, porque es obvio que el disco es otra cosa, tenés que, ¿no? Es grabás, es como experimentás muchas cosas, vas jugando, vas probando, este te gusta, este no, esto va, o sea, es como, es otro, como un trabajo más plástico, y en vivo es en vivo. Y también eso, yo voy mutando con la gente, que el formato de mínima no es un formato fijo como Lali. A veces toco sola, a veces toco acompañada, a veces no son la misma gente que me acompaña. Va mutando por toque, también por frecuencia, por quién está ahí disponible, y quién me pinta y quién se suma. Ahora, la gente que te acompaña tiene como sí. una personalidad musical bastante fuerte, ¿no? Inclusive vos sí. también. Entonces me hace difícil pensar o cuestionar, o sea, cómo se termina ensamblando eso. Sincroniza, ¿sí? Esas cosas que no se piensan. Naturalmente. No necesitas tipo sacar el palo y decir, no, esto es así. No, va pasando, me parece bien. Ah, capaz que no, o sí, a ver, vamos a probar. Para ver cómo funciona tienen que ir. Claro. Sí, por supuesto. No, pero digo, en la cuestión de ensayo me refería sobre todo, ¿no? Para armar este espectáculo, tipo cómo empiezan a jugar esos, quién toma el timón artístico, para dónde va, pero por lo que comentás es una cuestión que se da natural. Sí, va sincronizando, se respeta un poco el disco también, un poco uh-huh. como los temas. Ya tiene una estructura los temas, como los hago yo. Claro. Después es como se van amoldando los demás. Bien. ¿Les parece si escuchamos un temita? En este caso vamos a escuchar un tema de Lali, de su disco Gris. Vamos a escuchar Volver a Casa. Bueno. ¿Bien? Soy tu silencio en mi voz. escuchábamos la música de Lali y Anfari, mientras que de alguna manera conversábamos de cuestiones muy banales. Y quedó una cosa picando ahí que me gustaría definirlo acá, porque esto es producción 100% en vivo. Y es ¿quién abre el toque mañana? Lo acabamos de decidir. Sí. Todo indica que abro yo y uh-huh. cierra Vale. Uh-huh. Bien. Bien. ¿Quieren explicar los motivos? Sí, yo le estaba diciendo que capaz que era más práctico, porque nosotros somos 5 monos arriba del escenario, ¿viste? Uh-huh. Entonces capaz que era más práctico hacer la... Cuestiones logísticas. La prueba de sonido segundos y ya quedar armados, porque si no, qué tranza, ¿no? Mover uh-huh. todo ese... Así que ya decidimos. Bien. Y aparte que yo estoy mega vieja. Eso, no estaba contando, no estaba contando la realidad. De la vejez. Bueno, ¿y qué hay por delante en su vida musical? Dale vos. Bueno, como contaba en la pausa, estoy grabando el segundo disco. No tiene tiempo, lo estoy grabando, ponele, no sé, creo que van a ser 10 temas. ¿Con quién uh-huh. lo estás grabando? Estoy grabando con el Dami, con Muñe, uh-huh. en la casa del Muñe, como grabé mi primer disco. Así que está, si bien el segundo disco sin tiempo, me encantaría que sea en este 2020, pero nunca se sabe, porque está la vida misma. Uh-huh. ¿Y qué más? Pero es un poco también como tú te tomás la música, sí, ¿no? Es una cuestión que es más desconstructurada. Cuando sale. La vida, bien. Ah. Sí. Más amplio todavía. Sí, porque no podemos controlar nada. Ojalá, el año pasado yo quería sacar el disco. Y me di cuenta que las circunstancias, cosas que yo también tenía todo, que el ensayo, tenía que hacer otras cosas de la vida. Y no salió. Entonces estaba ya. Ponerme como un tiempo, no sé que no sirve. Me encantaría, no sirve. Pero yo, es un deseo. Yo re estresada eso. Claro, no, ya no tengo ganas. Aprendí. Ya me estreso con otras cosas. ¿No? Lo quiero disfrutar. No, toda la grabación de Gris la pasé como el orto mirándolo. Claro, no. No es necesario. Aprendizajes que se van anotando ahí, tipo, tomarse la vida con una pausa. Y también eso, después hay un par de toques que no hay fechas fijas, pero sé que comparto fecha en la Camacuá en junio con Ruido Blanco, que es otro, un pibe ahí que está buenísimo lo que está haciendo. Búsquenlo, Ruido Blanco. Y en San José también hay un toque en abril, no me acuerdo bien la fecha, con Prendida Fuego o algo así. Opa, no, sí, Prendida Fuego. Son un colectivo de gurisas que hacen música. Ahí va. En un festival que se llama Contra el Frío o algo así. No, a ver, perdón. No estoy muy informada porque no he hablado últimamente. Pero que sí lo organiza está. Luego está Gonzalo Saavedra, que es una joya de San José. ¿Y es acá en Montevideo? No, en San José. Ah, qué lindo. Sí. Bien. ¿Y en tu caso, Lali? Yo voy a empezar a grabar el segundo disco. Opa, sí. Te malentonaste. ¿Te gustó? En invierno, ¿no? Un momento del invierno, sí. Bien, sí, o sea que si el anterior era gris, este es como más gris oscuro. No, ponele, ni en pedo, es como... O el invierno, o sea, te pega para arriba. No, o sea, voy a empezar a grabarlo en invierno, porque es cuando el productor me dijo, tengo tiempo. ¿Quién es el productor? Bueno, sí, voy a grabarlo con Guillermo Barta. Qué lindo. Ustedes ya grabaron con él. Claro, el Desayuno Continental fue con él. Y bueno, nada, sería como a mitad de año empezar a trabajarlo muy tranquilamente. Pero no va a ser en invierno, no va a salir en invierno tampoco. No. Así que no va a ser gris, pero sobre todo no va a ser gris porque gris ya fue, existió. Ya está, ya y existe. Esto tiene otros colores. A ver, no te estoy diciendo que ahora voy a hacer música tipo Oladí Olada. Pero sería divertido verte en esa situación. O sea, no hay una continuidad desde lo estético musical, digamos. No, va a ir variando. No, sí, va a variar. Yo creo que es como... Es raro, porque gris es como algo recontra personal y medio visceral. Medio. ¿No? Y como que también todo fue dándose desde el piano. Todas las canciones salieron desde el piano. Y ahora todas las canciones que estoy haciendo ahora, casi ninguna salió un piano. O sea, ¿y de dónde como sale? Desde buscar otros sonidos y buscar otras cosas. O sea, ¿hay más instrumentos en la vuelta de lo que los tú instrumentos, participás o simplemente no, de la letra? No, los instrumentos van a ser más o menos lo mismo en gris, pero el abordaje a la composición fue diferente. Bien. Porque de repente hay canciones que las hice a partir de un bajo. Y yo no sé tocar el bajo, en realidad. O sea, lo agarro y invento algo, y ese algo trato de llevarlo al piano, que es el instrumento que conozco, y de ahí armar algo. O quizás temas que los hice con una guitarra. En la guitarra hay acordes que yo no sé tocar. tipo el de fa y el de si no los sé tocar. Los otros sí, solo los mayores y el la menor. Entonces solamente con esos, tipo, dije, bueno, a ver qué sale acá. Como más de experimentar y de ponerme a jugar y de disfrutarlo. Buscar, lo que claro, es. Y de buscar en lugares que no conozco, que son. Pero siempre abordando para... vos en instrumento. Sí, sí. Que sí, eso sí, es como sí. Lo interesante, ¿no? Porque por ahí, o sea, vos se te ocurren ideas y se lo tenés que transmitir a otro y ahí como que empieza a mutar la cosa. Claro. Que... Sí, los trabajo yo, después como que los traduzco al piano y desde ahí juego un poco. Pero ta, después obviamente quien toque el bajo va a ser alguien que sepa tocar el bajo, quien toque la guitarra va a ser alguien que sepa tocar la guitarra. Pero quizás este disco que se viene es un poco más experimental en ese sentido. Y de hecho ya hay algunos temas que estoy tocando en vivo y me parece que se nota que no son de gris, o sea, son diferentes. No es que sean fa súper alegres, ni en pedo, o sea, digo, la que hace las letras sigo siendo yo. Y soy una depresiva y bueno. En este caso las letras son como la vez anterior en gris que tenías algunas guardadas en un cajón o no tenías ninguna más en el cajón, no, y son todas nuevas. Solamente hay una que quedó, o dos que quedaron, que justamente son las más grises, que es cuando decís, ah, esta es la misma piba del disco anterior. Gris. Pero después hay otras letras que quizás surgieron desde la música, entonces no nacieron como letras, sino que nacieron como acompañamiento de algo. Bueno, está bueno, es como una transición, sí, ahí entre un disco y el otro. Pará, sí. ¿Y no estás contando que vas a tocar en el festival de Fil de Agua con Cielos de Plomo? Sí, es cierto. No, porque hablando, no me acordaba, sí. No, pero hablando de futuro, ¿no? No, este sí, es un futuro cercano. También, el 21 de marzo es el festival de Fil de Agua, que ahí voy a estar tocando con Cielos de Plomo. Y después el otro fin de semana también vamos a tocar con Desayuno Continental. O sea, lo voy que adelantando. ¡Opa! Sí. Me estás adelantando a mí personalmente. Sí, gracias. Todavía no lo hemos dicho públicamente, pero sí. Ahora sí. También se vienen muchos toques con Desayuno Continental. Sí, hay que mover ese disco. Porque hay que mover ese disco. También se viene un video con Desayuno Continental, que eso es nuevo para nosotros. Uh-huh. Y bueno, nada. Con ¿ya ambas lo grabaron? Bandas, no. No. Con ambas bandas como que se viene mucho toque y por mientras yo voy a estar como en la preproducción y producción de mi próximo disco. O sea que es un año musical y viene cargadísimo. Fuerte. ¿No? Salado. Bien. Ahora, para las personas que por ahí se están arrimando recién, las están conociendo o que por ahí las conocen pero quieren saber de su vida, ¿no? En el sentido de su vida musical, no tanto de, ¿no? Con qué hacen, qué no hacen, sino de su vida musical, cuéntanos en las redes dónde se puede la gente escuchar su música, cómo se puede acercar ahí. Bueno, yo estoy en todas las plataformas, en Bandcamp, YouTube, Spotify, me siguen en Instagram, soy Mínima. 6 guiones bajos, la misma cantidad que tiene Mínima en las letras, son 6 guiones bajos, Mínima. Sí, igual si pones Mínima te aparece. En Instagram. Sí, te aparece. Ahí va. Y si no, pueden entrar al Instagram de Universos Paralelos y ahí y va está a estar etiquetada seguramente. Y bueno, ahí en Instagram es la red que tengo más activa, así que tengo todo ahí. Pero estoy en todo YouTube. Para enterarse de Spotify, toques. Y Facebook. Disco. Sí, yo creo que hoy en día es medio que la que sí, más sí, usamos Instagram, todo, ¿no? Instagram, vamos ahí. Sí. Y en plataformas, ¿qué onda? ¿Qué onda con Bandcamp? ¿Está como quedando en desuso ahí o...? Sí, yo nunca lo uso. ¿O están metiendo más Spotify? ¿Dónde está curtiendo más la música de ustedes? Yo escucho Spotify, abundante. Es por donde escucho yo la escucho música. Yo escucho YouTube, sigo con el viejo YouTube. Sí. A mí YouTube me salta las propagandas. Sí, ah, bueno. No, pero te podés poner un ad blocker. Está, pero igual vas también en el bondi. Bien. Que vas con el YouTube ahí. Ah, sí, yo no uso YouTube, pero cuando estoy... yo uso Spotify. ¿Tu música está en Spotify? Sí, sí, sí. Bien, o sea que ambas dos están en Spotify, sí, sí. Ambas dos están en YouTube. Sí, sí, en YouTube sí, porque se escuchan ambas dos de ahí. Y en Bandcamp están las dos también, sí, libre de descarga. Y después hay un montón de otras plataformas que yo no conozco, pero cuando vos subís un disco te la suben a esas plataformas que no sé quién las usa. Sí. Pero, no, existe igual. Por lo pronto las oficiales. Vayan por ahí esas tres y demás. Encontrarlas las van a encontrar. Exactamente. Les recordamos que mañana es 7, las entradas están en puerta, $150 en el Tundra, ahí en Durazno y Convención, el bar amigo, un bar hermoso, un lindo ambiente como para disfrutar de buena música. Noche de sábado. Rica comida. Rica comida, es verdad. Papas verdad. Con queso. El con churrasquito queso. Ese de seitán, ¿cómo es? El chivito. ¿Vos sos vegetariana ahora? No, pero me gusta. Que no se puede ahora. Aunque no se puede. Bueno, Urisa, les agradezco mucho. El mayor de los éxitos para mañana. Y bueno, arriba con ese proyecto. Vamos arriba. Gracias, Belio. Bien, nos vamos escuchando en esta oportunidad visceral de Mínima y vamos a hacer una breve pausa y volvemos con la columna de Maru Uru. Vamos arriba. vida me hace pensar. Quiere que pierda en mi propio altar. Pretende entender antes de insultar que lo que expongo es mi visceral, aparato visceral, dolor, vacío, el padre que me convivo. Como la culpa, la dupla y el sinsentido de seguir charlando por justificativo. Narrar lo que les pasa, inventan historias, barajan la masa, secuestran tu historia, como los niños que lloran por debajo de los pasillos, las quejas de siempre, encajar la verborragia, prejuzgar historias, barajar la masa, ¿bajo qué condición? ¿Bajo qué temor? Herido me pone a rezar, quiere cantarle a su propio altar, pretende creer, desea acunar y cuando duerme se queda sin cenar, aparato visceral, dolor, vacío, la madre que me convivo, como la culpa y la dupla y el sinsentido de seguir charlando por justificativo. Se escucha a la gente narrar lo que les pasa, inventan historias, barajan la masa, secuestran tu historia, como los niños que lloran por debajo de los pasillos, las quejas de siempre, encajar la verborragia, prejuzgar historia, barajar la masa, ¿bajo qué condición? ¿Bajo qué temor? Un empujón al fin de semana.